Marchand, ¿por qué hizo usted este libro? Este anhelo surge allá por el año 1998-99 y se acrecentó en el 2000, cuando venía acercándose ya el centenario del pueblo. Entonces ahí tuve todo el deseo de hacer alguna publicación que diera a los vecinos, ¿no es cierto?, la información acerca de los orígenes de Rosario. Pero fue, como te digo, la fiesta del centenario de Rosario en el año 2003 lo que me motivó a escribir los orígenes del pueblo. ¿Qué cosas o hechos ha podido usted descubrir a partir de su investigación? Que el pueblo de Rosario surge esencialmente por existir acá la estación de ferrocarril. El ferrocarril llega acá por el año 1890. Hay una foto que conservo de 1898. Y después, leyendo la escritura de don Manuel Francisco Correa, expresa él que dona los terrenos para que se construya un pueblo en los alrededores de la estación de ferrocarriles. Por lo tanto, eso me llamó mucho la atención, que primero surge la estación y luego viene el pueblo. ¿Cuál es la primera institución que se instala acá en este pueblo, según los primeros registros que usted ha podido, digamos, desentrañar? Bueno, tendríamos que ya de inmediato partir con hablar o referirnos a la comuna de Pichihuao, cuya capital era Rosario. Por lo tanto, las instituciones, tenemos la ilustre municipalidad de Pichihuao acá en Rosario. También la policía la tenemos los primeros años del pueblo. Son esas las primeras que se registran en la prensa escrita que yo he podido leer. La educación siempre ha sido un tema fundamental para todas las sociedades. ¿Cuándo se fundan las primeras escuelas? El periódico La Razón, si no me equivoco, ya señala en el año 1915 una escuela de hombres. No me dice el lugar donde funcionaba, pero en el año 1918 ya hay certeza y hay documentos que hablan de la creación de la escuela de niñas número 39 del departamento de Caupolicán en esos años, cuando existían los departamentos. Teniendo en cuenta que son más o menos 100, poco más de 100 años de lo que tiene este pueblo, aún pervive gente, digamos, que nació a principios de 1900, 1912. ¿Usted ha podido tener relatos, digamos, de esas personas? Sí, podría nombrar acá a la señora María Correa. Al parecer no es su apellido de ella, sino que de su esposo. Ella, sí, ya tendría como sus 114 años. Ella aún vive en Rengo. Es no vidente, pues, actualmente, y me dio bastante información. Ella estuvo en los inicios, aunque provenía de la provincia de Colchagua. Otras personas que no pasan los 100 años, pero que me entregaron bastante información, está don René Badilla. Él trabajó en las primeras industrias que hubieron acá, como fue la barraca Buque Madera y Azucol. Entre los que recuerdo por el momento. Con respecto al trazado, Rosario se construye sobre la base de nueve cuadras, o manzanas en realidad. Eran manzanas. Don Francisco la diseñó de esa forma, como manzanas. y que cada una era identificada por letras, letras alfabéticas. Y las primeras construcciones se realizan en Avenida Libertad. Tengo escritura de la familia Ávila, donde ellos le compran ya a don Manuel Francisco Correa terreno para construir su hogar. Eran manzanas, como te digo, identificadas con letras alfabéticas. Con respecto a eso, o sea, ¿se vendían esas manzanas, esas casas o...? Terrenos. Los terrenos. Manzana F, por dar un ejemplo, manzana E, así. Esa forma. ¿Cuáles son las edificaciones más antiguas que hay actualmente acá en Rosario? Tendríamos que hablar de la que se encuentra en esquina de Buque y Madera con Álvaro Prieto, donde funcionó la primera escuela de niñas, la número 39 de Caupolicán, porque ya estamos hablando del año 1918 y ahí ya funcionaba ahí la escuela. Y que cabe señalar que ahí también funcionó un hotel, el Hotel La Unión, que aún se deja ver el letrero, digamos, Hotel La Unión, en ese mismo local. Y otra de las construcciones antiguas, como te digo, la familia Ávila de Avenida Libertad, figuran entre las primeras. Y tenemos acá en Manuel Francisco Correa, pues, la construcción de estas casas tipo madera, donde justamente funciona la Radio Conciencia, que tienen su estilo bien propio de ella. Estas pertenecían a los trabajadores de la hacienda, del fondo de... Serían esas las primeras habitaciones. Como también podríamos nombrar la Casa del Balcón en Avenida Libertad, porque la historia de la parroquia dice que ahí se realizaban las primeras liturgia o misas antes de tener el templo parroquial actualmente. Se desarrollaban en la Casa del Balcón, al lado de la panadería. ¿La panadería también vendría a ser un lugar más o menos antiguo? Sí, y lo deja ver su construcción, sobre todo visitándola en su interior. Profesor, ¿qué nos puede hablar acerca de la prensa, de la historia de la prensa acá en Rosario? ¿Y qué rol juega en el contexto político? Para mí fue muy, no decir extraño, sino que novedoso, me llamó mucho la atención saber que existieron acá diarios como El Faro, La Razón. La prensa de Rosario fue muy difícil su accionar, pues estaba el asunto político en aquellos años. Tenían que ellos trabajar de manera un poco clandestina, porque la policía siempre los estaba sancionando o persiguiendo. Luchaban los diarios por dar a conocer las injusticias que se cometían acá por el capitán, no sé, a ver, no recuerdo bien la palabra, de policía que existía acá en Rosario en los años en que era la cabecera de la comuna de Pichihuahua. ¿Don Humberto Fuentes? Don Humberto Fuentes, sí. ¿De dónde viene, usted ha podido ver, el término Pichihuahua? Usted en su libro hace mención de que se le mencionan diferentes instancias, momentos de la historia, incluso empresas, pero el término Pichihuahua es un término propio de acá. Sí, en eso me demoré bastante tiempo en indagar cuál era el origen de la palabra Pichihuahua, pero no figura como un término mapuche, digamos, sino que se registra ya en Venezuela, en el Caribe nomás, que es una planta, una palmera. Por lo tanto, no sabría decir cómo llegó acá el término Pichihuahua. Pero no es un término de origen. Sí, a ese término, ¿no es cierto?, a Pichihuahua, acá se le recuerda, ¿no es cierto?, con varias empresas o lugares que lo llevan. tendríamos que partir con el lugar, ¿no es cierto?, que se llama Pichihua actualmente y que desgraciadamente ahora pertenece a la comuna de Requinoa. Hace unos 4 años, Pichihua, que pertenecía a Rengo, fue ahora... forma parte ahora de la comuna de Requinoa, como también Totihue. Tendríamos que partir entonces del poblado de Pichihuao, que todavía entonces se conserva, y Rosario rinde homenaje con una población, la población Rosario Pichihuao, donde se encuentra las oficinas municipales, la tenencia de carabineros, también hay una empresa de camiones de el señor Uguilla, que también se llama Rosario Pichihuao. Tuvieron un problema en el nombre, era Pichihuao, pero la persona quien le hizo la inscripción se equivocó y puso Pichihuao con U. ¿Qué nos puede hablar el profesor respecto de la historia y de la importancia del ferrocarril en la historia de Rosario? El ferrocarril, digamos, tuvo una gran importancia. Primeramente, gracias al ferrocarril nació el pueblo, como habíamos dicho anteriormente. Las empresas que habían acá, como la Gran Barraca Buquimadera, lo ocupaban, ¿no es cierto?, para el traslado de las maderas, que acá en las barracas se preparaban, ¿no es cierto? Estas maderas llegaban del sur, eran bajadas acá en Rosario, pasaban a la barraca, una vez preparadas, se iban en ferrocarril, ¿no es cierto?, hacia los puertos de San Antonio o Valparaíso, a los astilleros para la construcción ahí de barcos, de buques. De ahí el nombre Buques y Maderas. La otra importancia del ferrocarril, que en aquellos años, ¿no es cierto?, en el inicio, la locomoción colectiva o automotriz era escasísima, entonces el ferrocarril era el que cumplía la mayor función para la carga y descarga de animales, ¿no es cierto?, de los sectores rurales de acá, como Esmeralda, Aparte, El Delirio. Ellos ocupaban para todo ferrocarril, para sus productos también. Y lo otro que hay que destacar también, que el ferrocarril, ¿no es cierto?, en los años del 23, me parece, el 25, saca un ramal hacia el pueblo de Quinta del Coco, que desgraciadamente por falta de financiamiento dura muy pocos años. Oiga, profe, ¿y también nos puede contar acerca del tren de los curados? Ah, es un nombre nomás que tenía el tren, ¿no es cierto?, por ser el último que viajaba en la noche. Y por supuesto, ¿no es cierto?, muchas personas, varones especialmente, iban en estado de intemperancia. De ahí que la gente le llamara el tren curado. Esa es la razón, hermano.